de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mentes. Infractoras de mentes. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a Infractoras de Mentes, aquí en Mujeres Alterando el Sistema. Queremos hablar en estos minutos de programa sobre la posición que tienen algunos sectores estudiantiles organizados en este primero de mayo. Estamos junto con David Mejía, que él forma parte del Frente de Estudiantes Libertarios, y justo para conocer, David, bienvenido y cuéntanos, ¿desde cuándo están ustedes organizados? Y un poco sobre el bloque rojinegro. Bueno, saludo a toda la gente, a todos y todas. Como ya le dijiste, Saraí, mi nombre es David Mejía, pertenezco al Frente de Estudiantes Libertarios, FEL. Bueno, ya se acerca el 1 de mayo y la organización como tal ya funciona alrededor de varios años, que ha venido fortaleciendo el movimiento estudiantil dentro de lo que es la Universidad Pública, Universidad Central. Y un poco también haciendo la convocatoria para este 1 de mayo, ¿no? Desde la posición del bloque rojo y negro. ¿Y cuál es? Cuéntanos la posición del bloque rojo y negro. Justamente, o sea, la posición del bloque rojo y negro nace con la iniciativa de crear un bloque amplio para la participación del 1 de mayo, ¿no? Funciona como un bloque de movilización que siempre se aglutina en estas marchas. Lo que pretende es hacer un bloque de tendencia libertaria, o sea, con dinámicas antipatriarcales, horizontales, lo que y está abierto, ¿no?, a todas las organizaciones que estén, o sea, afines a estos ideales de la horizontalidad, el método asambleario de participación. Entonces, abierto el espacio para, hay espacio de mujeres, hay espacio de estudiantes, de trabajadores. Entonces, todos están bienvenidos y bienvenidas a que formen parte de este bloque unificado, ¿no?, y abierto, la participación colectiva, que va a salir en este 1 de mayo. La convocatoria está para a las 8:30 en la Caja del Seguro, este 1 de mayo. Ya, ¿y cuáles son las principales reivindicaciones que tienen ustedes como Frente Estudiantes Libertarios, como FEL, para este 1 de mayo? Bueno, como el trabajo que se ha estado realizando el FEL siempre ha sido la reivindicación estudiantil, planteamos, o sea, repensarnos la educación pública, o sea, como un nuevo método de empoderamiento de los estudiantes de la educación pública, que sean partícipes de estos cambios que están viviendo dentro de la educación superior por parte del régimen, ¿no?, por parte del Estado. Planteamos unas nuevas formas, nuevas dinámicas dentro de la educación pública, y eso es lo que reivindicamos, ¿no?, la participación, o sea, colectiva, que las reformas se hagan pensando también en los estudiantes, con la participación de los estudiantes, movimientos estudiantiles, y no solo se haga de la forma tecnócrata que se han venido realizando las reformas universitarias. Ya, ¿y cuál ves tú que son las vinculaciones o la relación que existe entre la realidad de las y los estudiantes con el 1 de mayo y todas sus reivindicaciones como una fecha tan emblemática? Bueno, o sea, recordando todo, o sea, porque se celebra el 1 de mayo, ¿no?, con los mártires, entonces vemos que, o sea, que todos como estudiantes también estamos atravesados por este movimiento, que es el movimiento libertario y el movimiento participativo de los trabajadores, ¿no? Porque como estudiantes también algún día vamos a estar en esas filas de los trabajadores. O ya estamos algunos, o siendo parte de una familia, ¿no?, que viene así de el papá trabaja como obrero, entonces ya estamos involucrados dentro de este proceso de trabajadores, entonces es como una obligación por parte de los estudiantes ser partícipes y hacer escuchar su voz, ¿no? Desde de sus perspectivas, lo que se busca en esta marcha del 1 de mayo es que se unifique los movimientos estudiantiles y puedan proclamar así una educación libre y gratuita, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál crees tú que ha sido la receptividad de las personas, de las y los transeúntes durante las últimas movilizaciones frente a este espacio del bloque rojinegro? Bueno, en las últimas movilizaciones se ha visto que este bloque rojinegro, que también ya lleva algunos años, ha ido incrementándose, ¿no? Ya, por ejemplo, en este año ya se va a contar con la participación de un grupo de profesores de sociología que van a ser partícipes dentro de este bloque. También los grupos así de mujeres libertarias que ya están haciendo partícipes de este bloque rojo y negro. Tenemos estudiantes de la Católica, estudiantes de la Universidad Central. También hay unos grupos de estudiantes de secundaria también. También hay, por otro lado, el ALA. De los artistas también, que siempre nos han estado acompañando en las manifestaciones. Entonces vemos también cómo la gente ya empieza un poco a unirse a este bloque rojo y negro que es abierto, ¿no? Entonces la gente a veces estamos pasando por ahí, también se unen con los tambores. O sea, es un espacio totalmente abierto y de fiesta que celebramos este Día de los Trabajadores, reivindicando una educación gratuita y popular. Justamente cuando planteabas y nos comentabas sobre la idea con la cual surge este bloque rojinegro con estos principios desde la horizontalidad, desde el método asambleario, antipatriarcal, anticapitalista, ¿cuál crees que es la pertinencia o no existe una pertinencia de posicionar esta perspectiva más libertaria en un contexto como el que estamos viviendo actualmente en el país? Bueno, justamente este bloque nacía como la necesidad de una carencia de los sectores tradicionalmente de la izquierda, de cómo se estaba manejando la política, ¿no? Enfocándose en una política reformista. Entonces, era una necesidad formar este bloque rojinegro que haga partícipe a estos sectores que un poco habían sido como que estaban dentro de la periferia de los movimientos de izquierda, ¿no? Las mujeres, estudiantes mismos, entonces que venían enfocados dentro de como células de organizaciones mucho más grandes. Entonces este nace como una autoorganización de varios colectivos, ¿no? Este bloque funciona como una organización de varios colectivos que son partícipes dentro del bloque, que son dentro de estas manifestaciones. Uh-huh. ¿Y cuántos años ya lleva el bloque como tal? O sea, el bloque como tal, si no me equivoco, ya creo que lleva unos 4 o 5 años. Y poco a poco, digamos, ustedes han ido teniendo nuevas relaciones con otros sectores o, por ejemplo, han tenido contacto con espacios libertarios de otros países que les hayan contado cómo fueron sus inicios, no sé, ¿tienen esa vinculación? Claro, justamente como te hablaba, o sea, en un comienzo, o sea, el bloque igual lo sostenía desde el movimiento estudiantil, pero poco a poco ha ido tomando fuerza el bloque y ya se van como que insertando también nuevas colectividades, ¿no? De mujeres, sí, de estudiantes, de trabajadores. Y también ha habido procesos, o sea, hermanos, ¿no? Por ejemplo, teníamos un colectivo de Colombia que se llamaba, no recuerdo cómo era el nombre, pero ellos también venían participando dentro de esta línea libertaria, ¿no? Dentro del proceso de estudiantil libertario. Entonces teníamos un poco de acercamiento con estos grupos. También tenemos acercamientos con grupos argentinos, Bandera Negra, que también plantea los mismos ideales que nosotros tenemos y también nos pueden enseñar, y nosotros enseñarles cómo han sido los procesos dentro del contexto ecuatoriano. Uh-huh. Y desde el espacio, sea del FEL o desde el bloque, ¿han tenido ustedes reflexiones en torno a la situación que están viviendo las mujeres estudiantes en la universidad pública? Sí, justamente hemos tenido acercamientos con espacios de mujeres, ¿no? Entonces nos han hecho como que repensarnos, recuestionarnos, o sea, qué es lo que está pasando con las mujeres en el sector público dentro de la universidad. Actualmente estamos realizando una investigación sobre igual el acoso estudiantil dentro de las universidades públicas. Entonces tratamos de ir vinculando todos estos procesos dentro de los varios sectores que aglutinan este bloque, ¿no? Dentro de las mujeres, todo. Entonces siempre estamos pendientes de cuál es la perspectiva desde las mujeres libertarias, partícipes de este bloque, ¿no? ¿Cómo miran estos procesos reivindicativos de bloque rojinegro que plantea nuevas metodologías, nuevas dinámicas de organización y movilización? Chévere, David. Bueno, ya estamos casi finalizando y quisiéramos que nos recuerdes la hora y el lugar de la convocatoria para este 1 de mayo. Así es. Una reflexión. Sí, les esperamos a todos y todas de este 1 de mayo, como todos los años, en la caja del seguro a las 8:30. Traigan así sus tambores, sus pitos, sus banderas, sus consignas. Es un espacio totalmente abierto para todos y todas, individuos y colectivos. Son bienvenidos a participar y creemos que es necesaria la movilización. Vemos que cada vez se está movilizando más el pueblo, ¿no? Entonces eso muestra que no está tan muerto la política aquí, ¿no? Entonces está como que reaccionando. Que convocar, revivir todas estas manifestaciones de incomodidad, de insatisfacción que existen, ¿no? Y lograr que espacios como el bloque puedan resurgir e ir tomando como más fuerza. Claro, sí mismo, o sea que tomen las riendas, ¿no?, de su vida y salgan a movilizarse, salgan a gritar estas carencias que se tienen, ¿no?, estas incomodidades, porque solo organizados podemos, o sea reclamar, ¿no? O sea, ya no pedir, sino reclamar. Entonces, les invitamos a todos que sean partícipes de este 1 de mayo en el bloque rojinegro. No se olviden, en la caja del seguro a las 8:30, ahí estaremos con las banderas rojas y negras. Traigan sus tambores, traigan sus pitos, sus consignas, todos bienvenidos y bienvenidas. ¿Y en las redes sociales están ya difundiendo? ¿Cómo les encuentran? Sí, en las redes sociales igual, así pueden buscar como Felquito, o también pueden buscar el evento, ya está corriendo por las redes sociales, 1 de mayo, bloque rojinegro, o bloque rojinegro, 1 de mayo. Ahí le buscan y ya lo encuentran. Buenas, muchas gracias David y a Daniel. En cabina nos quedamos con nuestra canción de Guardarraya, un grupo quiteño. Gracias. Hasta mañana. Chao, gracias. Chao. Tengo que hacer.